llegó el viernes. Con mucho volumen llegó el viernes. Se sí, sintió. Con una potencia impresionante. Sí, qué hermoso. Gracias. ¿Vieron? Gracias, Mario. Venía media dormida. Yo misma me desperté. Gracias. Buenas tardes. A todos, a todas. Exacto. ¿Cómo han llegado a este viernes? Las corridas. A las corridas. A las corridas. ¿No? Hace un viernes parece generalizado a las corridas. A las corridas. Estaría bueno que nos presentemos, que digamos quiénes somos, a qué venimos, qué estamos haciendo por la rendija. Es muy difícil eso. Lo que nos pedís. ¿Quién soy? Sí. ¿Quién ¿A qué hemos soy? Venido? ¿Dónde estoy? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos en La Mosquitera. Bien. Como todos los viernes. ¿Quién es Mariú Carrera? Y soy yo. Soy yo. Y yo soy la Negra Moreno y enfrente veo a... El Quique, Lucero. Y yo la estoy viendo a la Pauli. Paula Capurro. Hola, Paulita. Y yo de acá veo a la... ¿A quién? Tomando mate y pintando. Quiero que sepan que hay una rendija ilustrada sí. A cargo de... La Pame Hube. Ahí va. ¿Cómo es eso de una...? No entiendo eso. ¿Cómo es una rendija ilustrada? Mire, ¿qué me quieres decir con eso, Mario Carrera? Yo le voy a explicar una cosa. A ver, explíqueme. Y de paso se lo decimos a todos. Nosotros somos unos artistas que tenemos un elenco llamado 4, 5, 6, 7 de corazones. Ajá. Y que actualmente estamos formados por músicos, plásticos, actores, actrices... Una sonidista maravillosa. Somos que una es... ensalada de frutas. Sí, la Ana Clara García Manzanares. Hola, Clara, es que nos está Hola, esperando. Y entonces por eso está acá la Pame dibujándonos. Sí. Y después todos esos dibujos suben a la página que tenemos en Facebook. Esto es Qué maravilloso. Esto es multi. ¿Cómo se llama eso? Multimedial. Seremos multimedial, multimedium. Qué bello. Algo sí. así. Qué bello poder ver a través de las ilustraciones alguna de las imágenes. Ustedes ahora nos escuchan y luego desde nuestra página pueden vernos a través de ilustraciones, no solo bueno de fotos. Qué bueno, les decimos. ¿Y dónde se suben las fotos esas, de esos dibujos y demás? Se me confunden. Hay muchas páginas por ahí, medios. La que nosotros tenemos es la Rendija Radio. Ahí se sube. Ah, claro, muy claro. Bien. ¿De qué? ¿De Facebook? De Facebook, señorita. Bien. Estaba distraída, perdón. Ay, qué barbaridad. Ay, qué agrandada. Porque es que nosotros tenemos dos páginas. Una es El Equilibrista. Ajá. Porque allí es donde comenzó nuestro trabajo como artistas, haciendo todo esta tarea que después se transformó en este programa de radio. A mí me gustaría, ya que lo mencionaste, si les parece, paréntesis. Allí es donde todo nació, El Equilibrista. ¿Qué sería El Equilibrista? O si es un espacio. Es que, mira, El Equilibrista nació porque hace mucho tiempo empecé a escribir un libro que se llamó El Equilibrista. Ahí va. Ah. Y entonces un día llegué al elenco, que en ese momento era 4 de corazones, y les propuse preparar la obra de teatro con música, incluida, ahí fue donde se integró la Negra. A esa parte quería llegar. Ese día histórico. Ay, y en ese día histórico, a los poquitos días, se nos integra la Pauli. Oh. Ay. Bueno, el asunto es que así nace ese espacio del Equilibrista. Y después se nos ocurrió hacer de ese libro un radioteatro. Y es lo que estamos pasando al final de cada programa. Exacto. Acá, en La Mosquitera, porque es una coproducción con La Mosquitera. Claro, y como si eso fuera poco, cuando nosotros veníamos acá a hacer la coproducción de este radioteatro, cuando veníamos a grabar el radioteatro del Equilibrista, surge la idea de que de este programa de radio. Claro. Entonces, esto es como para cerrar el círculo. Sí. O para abrirlo un poco o más. Para abrir, no sé. ¿No? Esto es para explicar que somos más nuevos y nuevas en esto de ponerse cerca al micrófono, que por eso van a escuchar ruidos, caídas. Sí. Todo esto es eso. Este detenimiento no es egolatría, sino que lo que estamos contando es porque tiene que ver con el tema que hoy se asoma por la rendija. Y son estos trabajos y estas agrupaciones que nos impulsan y nos impulsamos desde lo independiente, desde a ver qué otros nombres hemos escuchado, desde la autogestión. O la gestión colectiva. También. O la gestión colectiva. Sí, de todo aquello que parte de un instante en el que pensamos, ¿y si hacemos tal cosa? Wow. Y después de eso nos largamos a trabajar. Surgen desde una pregunta, ¿y si hacemos tal cosa? Le vamos a pedir entonces a la Clarita un tema de una banda santafesina que se llama Sic Raga. Estás escuchando La Mosquitera. Soñé que un cariño abrazaba el dolor. Sin tiempo, sin distancia, fue por amor. En tu música que hablaba de lo imposible, frágil melodía que abraza el todo. De sufrir, de nuestra soledad, morir y renacer, que el puente sea de amor, el paso de los días, las horas que vienen y van. A una vida podemos tener respuestas más seguras, persistir como otros persisten sin perturbarse, sin ver amanecer su sinfonía transcurrir. Alcanza para ser un lienzo, una pulsión, un golpe de razón, belleza en nuestros días, las horas que vienen y van. Estás escuchando La Mosquitera. Nada, nada, nada. No había nada. Todo era vacío, silencio, nada. El gran espíritu empezó a aburrirse y casi sin darse cuenta se fue quedando dormido. A los pocos instantes comenzó a soñar. Soñaba con montañas altísimas, océanos profundos, cielos infinitos, tierras cubiertas de bosques y en todas partes animales que vivían por ahí. También soñó con un humano y una humana que recorrían la tierra. Al rato de soñar se despertó y vio que la nada había desaparecido y todo a su alrededor era movimiento y vida. Así cuenta la leyenda de la tribu Abenaki, de los grandes lagos de la América del Norte que se inició el mundo, que somos el sueño del gran espíritu. Pero, ¿es que acaso todo lo que hacemos no comienza siendo primero un sueño? ¿Para qué sirve soñar? ¿Se puede ser una persona responsable y a la vez soñadora? ¿Los sueños y las utopías son lo mismo? Un sueño personal, ¿se toca de algún modo con un sueño colectivo? ¿Hay lugar en este mundo para las utopías, para los sueños? Si es una utopía, por lo tanto, ¿es algo imposible de realizar? Entonces, ¿tiene sentido intentarlo? Te lo preguntamos y te pedimos que nos cuentes. Y nosotros desde La Rendija estamos viendo varias personas que soñaron y sueñan cosas que sí se vuelven realidades. ¿A dónde nos cuentan? ¿Dónde nos pueden contar sus sueños? Y bueno, les pasamos el teléfono. Ah, dale. ¿Cuál sería? A ver. 2-6-1-3-0-6-8-0-6-0. ¿Lo repetimos? Por favor. Muy bien, ya a esta altura lo vamos agendando. Claro. En el celular. Sí, entonces, para que lo tengas, no solamente para La Rendija, sino para toda La Mosquitera, tenemos este mismo número, ¿sí? 261-30-68-060. Bien. Nos puedes mandar mensajes de texto, mensajes de audio, así nos contás tu experiencia, ¿qué te parece? Nosotros escuchamos. Muy bien. Muy bien. ¿Les vamos contando, vamos a una música o les vamos contando algo de...? Yo diría que vamos escuchando la música, después develamos de qué perfecto se trata la música, ¿sí? Anita, ¿tenés por ahí? Hola, Anita, ¿cómo estás? Estás escuchando La Mosquitera. Bien, te contamos que acá estamos escuchando de fondo un aria de una ópera de Verdi. Y quien está cantando se llama María Castillo de Lima. Es soprano, perteneciente al coro estable del Teatro Colón. Te cuento que María Castillo de Lima ganó hace un poquito tiempo, un mes y medio aproximadamente, un concurso internacional, el primer concurso internacional que se hacía acá en la ciudad de Mendoza, del Opera Estudio, que está dirigido por Verónica Cangemi, una soprano mendocina de renombre internacional, y que bueno, organizó este primer concurso internacional, al cual vinieron cantantes de todo el mundo, por eso justamente es internacional. Y te cuento que María Castillo de Lima ganó el segundo premio. Te cuento como dato anecdotario y que tiene que ver a esto que hemos estado hablando estos días acá en nuestro programa. María Castillo, en realidad, que hoy es soprano, hasta hace muy poquito tiempo se desempeñaba como tenor en el coro estable del Teatro Colón. Y vos me preguntás, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, porque en realidad María Castillo de Lima es María Castillo de Lima hace poquito tiempo, hace pocos años. Así que es la primera soprano trans del Teatro Colón, y yo creo que en realidad de muchos lugares, no solamente, debe ser pionera realmente, y bueno, es por ahí la trascendencia que está teniendo en estos días, que está teniendo un poco de... se le está conociendo, y bueno, también este reconocimiento, este premio abre caminos, y como para que pueda demostrar. Acá ella nos cuenta de que es momento de visibilizar y darnos cuenta de que una persona trans no tiene que quedarse al costado, sino realmente perseguir sus sueños y lograrlos, y el caso de ella en realidad es muy claro. Ella, te cuento que es hija de una cocinera y un albañil. Su mamá es brasileña, ella nació en Brasil, su papá argentino, y bueno, en ese ir y venir, cruzar la frontera por cuestiones familiares, viajes, ellos en realidad se instalaron en La Plata. Ella descubre el canto lírico en ese momento, siendo tenor, siendo con su identidad masculina, y bueno, con el tiempo rinde en el teatro, estudia obviamente canto, estudia en conservatorio, rinde por concurso para entrar en el Teatro Colón como tenor en el coro estable, y a los poquitos años decide hacer su transición y llega, nos cuenta acá que en un día que estaban preparando en un ensayo de la ópera Norma, llega al Teatro Colón vestida de María. Así que fue muy bien recibida, eso lo cuenta acá en su entrevista, y que bueno, que inclusive dice, hay fotos de ese día histórico, y bueno, muy feliz. Está muy feliz, y realmente, si tienen la oportunidad de escucharla en algunas entrevistas, es muy clara con ese proceso que ha ido haciendo, y realmente una voz privilegiada. Musicalmente su cargo justamente es el de tenor, así que ella sigue cantando como tenor y aparte en su faceta solística como soprano. Así que realmente una voz privilegiada y en un repertorio, haciendo un repertorio que ya para una soprano es complejo. Un repertorio que necesita mucho volumen, mucha destreza física en eso, en el tema del volumen, mucha destreza muscular, mucha resistencia. Todos los que son estos compositores del romanticismo, Verdi, Wagner, utilizaban muchos, lo que hicieron fue agregarle muchos instrumentos a la orquesta, muchos vientos, entonces necesitas cantantes con mucho entrenamiento, con voces grandes y que muscularmente sean muy entrenadas y que sean dotadas naturalmente de mucho volumen. Este, bueno, el caso de justamente de María, que no solamente abarca cualquier cosa del repertorio de soprano, sino lo más difícil dentro del repertorio de soprano. Así que bueno, para nosotros es importante esto que hemos estado visibilizando en el... cuando leímos esta noticia nos acordamos realmente y nos pareció hermoso que bueno, que ya tuvo la posibilidad de luchar por sus sueños desde muy pequeña, seguir esta utopía que era cantar y que es cantar. Se me Perdón, Quique, qué sí, hermoso sí. Lo que has traído, y se me cruzan dos cosas cuando decís que es su sueño y con esto de visibilizar hoy por hoy y estar contenta. Hoy el momento y la coyuntura sociohistórica, cultural, ¿no?, que estamos atravesando, creo que lo permite más fácilmente. Pero este sueño viene de hace tiempo, cuando seguramente no era muy posible visibilizar o no era tan fácil visibilizar este tipo de situaciones. O de imaginarse que es algo que se puede llevar adelante, o con las dificultades que puede llevarse adelante un sueño así. Digo dos cosas que se me cruza con un audio que también supimos escuchar de nuestras compañeras en San Rafael. Se me cruza ese audio de esta compañera, que no me acuerdo el nombre, la Daniela. La Dani nos decía que no, como mujer trans, no quedaba otra que imaginarse como prostituta, como camino en la prostitución. Poder detenernos ahí, y hay un proceso, no sé, un abismo en cuanto a poder proyectarse como persona, como ser humano, como proyecto de vida, de sueño, claro, el sueño, nuestro sueño es nuestra vida, es nuestro sueño. Así que se me abrió eso, para mí están siendo como dos, te escucho y son dos polos. Totalmente, y ves dónde tiene que ver el contexto. Acá, si vos lees o escuchás la entrevista, las entrevistas que está haciendo María, en realidad nos cuenta que de chiquita en su casa su mamá cantaba todo el día. Ella cuenta que su mamá tiene una voz de soprano. Son las voces más agudas de mujer, y que cantaba todo agudo. Nunca estudió su madre, pero en su casa siempre estuvo la música, y él como chico en su momento cantaba y entró al conservatorio, y en realidad todo el apoyo a nivel familiar. Cuenta en realidad que una vez fue a visitarlo su mamá, donde él vivía, ya cuando había ganado el concurso para entrar al coro del Colón, y que le decía, ¿por qué hay ropa de mujer acá? Y dice, inclusive veía ropa de ella, y él lo cuenta como muy graciosa, hasta que, bueno, obviamente le dijo cuál era su situación y su transición, claro, y la familia lo acompañó. Claro, eso iba a decir, que realmente ella cuenta ese apoyo que le da la familia, y que, bueno, eso significa mucho también en ese abismo que se abre, ¿no?, de ver que la diversidad es tan maravillosamente infinita. Sí, donde también se va abriendo. Mira, por ejemplo, mira, lo voy a leer como textualmente. Hace dos comentarios. Mira, dice: si unos años atrás me hubieran hablado de una mujer trans en un teatro de revista de la calle Corrientes, yo habría pensado fantástico. Pero si me hubieran hablado de una persona transexual en el Teatro Colón, yo habría dicho, uff, pobre. Bueno, dice, tal vez mi historia deje una huella y sirva para mostrar que las personas transexuales no tenemos por qué estar a un costado de la vida común de cualquier otro profesional. Ahí va. Obviamente tiene que ver mucho, más allá del sueño, más allá de la utopía, tiene que ver mucho el contexto, tiene que ver mucho las cabezas que vamos cambiando y que vamos aceptando. Ella misma dice, para ella era irrisorio decir, pues pobre, una transexual acá, le van a hacer la vida imposible. Y sí era más pensado en la calle Corrientes. Hace muy poquito tiempo se cumplieron, creo que 20 años del fallecimiento de Cris Miró, justamente. Uh-huh. La primera transexual como más mediática y más carismática, que le abrió el paso hoy a Liz Italiani, bueno, a Cris, perdón, Florencia de la B, y son realmente de las personas conocidas, las personas que, ¿no?, van, pero abriendo. Hay muchas, hay muchísimas personas, sí. Por supuesto, que nosotros conocemos también, claro, en nuestro ámbito. Claro. Gente que trabaja y que está buscando esa otra opción. Así es. Nos parece maravilloso y son utopías, y que muchas veces volvía a esto mismo. Ella misma decía, uy, yo, ella estando dentro del ámbito del ambiente del Teatro Colón, decía, no, hace 10 años hubiese dicho, no, esto nunca va a pasar. Claro. Y sin embargo, después que le toque ser la pionera, la que va abriendo huellas, la que va dejando. Me parece maravilloso, porque cualquiera podría dejarse amedrentar por estos condicionamientos sociales, y sin embargo también la forma y de la manera en que va cambiando las cosas, esta gran movida de cambios y esta gran conciencia, de lo que es la, más allá de lo que legalmente va ocurriendo, estos grandes logros legales que sean estas grandes ganancias que ha habido a nivel legal, me parece que también como de a poquito van cambiando la conciencia, pero siempre es importante que este reconocimiento desde lo legal ayuda a visibilizar, ayuda a crear conciencia. Así es. Está muy bueno, eso lo veníamos hablando y me quedé pensando con lo que decías vos, Negra, esto del abismo, de la brecha. Siempre tengo un compañero de trabajo que me dice las condiciones materiales de existencia, así como clarísimo en esta realidad económica, y como no decir que, digamos, vamos a tratar de ser claras porque esto es la radio. No es que una persona tiene mucha capacidad de resiliencia, como por ahí se usa ese discurso, y dice si todo lo puede, lo quiere, sino como que también hay condiciones concretas ahí y que tienen que ver también con las políticas, y eso que comentaba aquí, que exacto, justamente ahora no sé si han visto que han circulado una información sobre lo que cada candidato y candidata a gobernador en cuanto a cuestiones concretas como proyectos de ley están a favor o en contra. Si lo han visto por las redes, está muy bueno y muy interesante, y habla sobre el cupo laboral trans. Esto que veníamos hablando hace unos programas atrás, y bueno, estaría bueno para este domingo ver a las personas que realmente les interesa, de que no una persona por su identidad, por su elección y por demás situaciones también concretas económicas no tenga que trabajar en prostitución o trabajar en trabajo sexual como única alternativa y no como una decisión real. Bueno, ¿qué pasa cuando voy a votar a tal candidato, tal candidata? Porque sí están posicionados sobre el cupo laboral trans y estaría bueno ahí investigar y decir si este candidato la verdad que no merece para nada nuestro voto. Sí, ahí yo creo que se nos abre una gran ventana, y bueno, esta posibilidad de poder ver por esa rendija, y esto que decía la Pauli, saber que estamos también muy cercanos a estas fechas de elecciones, y que va a ser un año de elecciones, de voto, de sufragio. Y en ese, y inevitablemente tiene que ver con, nos atraviesa en la temática de hoy de nuestro programa. Uno pone en esos representantes sus sueños, sus esperanzas, sus aspiraciones, sus ganas de que estemos bien, que estemos también está bueno esto, no olvidar que, y realmente hacer un análisis consciente de que si eso que me está ofreciendo ese otro realmente va a servir para que yo cumpla mis sueños, pero no solamente para que yo los cumpla, sino para que el otro también pueda cumplir sus sueños. Yo puedo tener muy, muy claro esto, el sueño de tener laburo, de tener trabajo, de que se respeten mis leyes, pero no sirve de nada si yo sé que existe, que no existe una ley, o que no existe la posibilidad y ni las ganas de parte de ese candidato a que todos tengamos igualdad de posibilidades ante el trabajo, ante ese derecho que es el del trabajo. Si ese candidato no tiene esas intenciones de que todos seamos iguales ante la ley y ante las posibilidades de encontrar trabajo y ante los derechos, o sea, no sé si está tan bueno quedarme en eso, en que a mí me va a favorecer ese candidato si no nos favorece a todos. Exacto. Acá es donde nos queremos detener, en esta brecha que hablábamos, ver hacia adentro y qué es esa brecha, a qué se refiere, ¿no? Que no sería como el sueño, como relacionado con la parte romántica, que sería un sueño, sino que tiene que ver con muchas cosas, materiales, tangibles, concretas. Y en esa brecha de que lo que hay, está bueno que hablemos entre nosotros, que preguntemos, que tengamos invitados, invitadas de lujo, porque por la rendija yo ya veo que podemos, hay alguien que puede también traernos luz sobre este tema y sobre su experiencia. ¿Y qué estás viendo por la rendija, Negra? Contame. Mira, es una rendija bastante ancha, es como tipo vidrio. Tipo vidrio grande, arriba dice en el aire, por ejemplo. ¿Y del otro lado? Oh, y la veo. Y ahí dice, del otro lado está Ana Clara, de la mano de ella nos gustaría preguntarle qué sería Sonora. Hoy por la rendija vemos personas que, impulsadas por un sueño, sostienen tareas desde el trabajo independiente. El que se lleva adelante con el esfuerzo propio, el que ocupa espacio y tiempo junto a los que se animan a soñar el mismo sueño. Vamos a tratarlo, como les digo, de la mano acá. Nos encantaría saber de qué se trata Sonora. Y si es posible, presentarnos ese proyecto, Ana Clara querida, que es nuestra operadora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro que sí. La chica del periódico. ¡Qué vergüenza! Ahí va. Bueno, muchas gracias por la verdad que espacio. Exacto. ¿Qué es Sonora? Bueno, Sonora es un proyecto, es una cooperativa, la llamamos nosotras. Pero bueno, básicamente es un grupo donde nos encontramos con la falta de trabajo y la necesidad laboral, y a lo que nos dedicamos, somos todas músicas y técnicas, nos dedicamos a esa parte de lo que tiene que ver con los shows o eventos, y bueno, hemos cumplido un año hace un mes, y ponemos sonido en vivo, tenemos servicio de DJ, iluminación, fotografía, y bueno, también armamos toda la producción de nuestros eventos propios como cooperativa. Trabajamos todas mujeres y disidencias, con una lógica bastante horizontal a través de asambleas. Estamos en el medio del proceso de hacer los papeles, también la personería jurídica y toda esta cuestión, que igual es necesario. Estamos en red también con otras cooperativas, surge desde ahí también de... aquel funciona joya. Ah, perfecto. Estamos hablando del micrófono, sí, perdón que interrumpimos a Ana Clara, por si queremos preguntarle y si ustedes también quieren preguntarle. ¿Cuántas son las personas en que...? En este momento somos 5 compañeras. Estamos agrandándonos, estamos sumando algunas 3 compañeras más, pero bueno, lo real es que nos encontramos a partir del trabajo. Entonces, las compañeras se suman siempre y cuando haya trabajo y desde lo laboral. No, ninguna cuenta con mucho tiempo como para juntarse. Está buenísimo toda la otra parte también de lo que tiene que ver con el encuentro, pero surge específicamente desde lo laboral. Entonces, bueno, las compañeras, que hay 3 ahí sumándose y aprendiendo cómo trabajamos nosotras y adquiriendo así como nuestra manera... en tanto y en cuanto vaya saliendo trabajo, se van a ir incorporando. Anita, y yo te he escuchado hablar de ciertos talleres. ¿Dan talleres? ¿Das talleres vos dentro de esa cooperativa? Sí, hacemos capacitaciones laborales con el mismo fin, que sería el laburo de sonido en vivo. Ya hemos dado varios. Damos un día intensivo, es una parte teórica y después una parte práctica con una banda en vivo, y se pone sonido a la banda que está ahí tocando. Tenemos uno en julio, el próximo mes. Bueno, y para también para mujeres y disidencias, pensando que es un conocimiento, un ámbito bastante negado a las mujeres. Uh-huh. Una si no estudia o si no hizo, nos cuesta un poco más. A las mujeres, en cambio, nos encontramos siempre sonidistas varones, músicos varones, y hay una cuestión. Entonces, bueno, el objetivo de los talleres es achicar un poquito esta brecha y capacitarnos y democratizar la herramienta, digamos. Y también con la salida laboral. Qué hermoso. Esos serían los obstáculos con los que se encuentran, digamos. Sí. Que tienen en realidad que ver con el género. Tienen que ver con el género, sí. Uh-huh. Tienen que ver con el género desde... Para poder estar toda una noche en un evento, que a veces estamos 10 horas, 12 horas trabajando, alguien tiene que quedarse con las niñas, con las hijas. Ajá. Entonces, bueno, la cooperativa está como en esa parte, se pagan las horas de niñera, está como incluido... En los gastos, pensamos quién, cómo, cuándo. La compañera a veces se tiene que ir antes o llega más tardecito. Tenemos esas cosas en cuenta porque tienen que ver con la realidad cotidiana de ser todas mujeres. Sí. Qué maravilla. Yo aprendo también. Yo no tengo hijes, pero bueno, estoy en ese plan de, de compartir también lo que tiene que ver con la maternidad. Está bueno desde lo maternamos, laboral también. En clan maternamos todas las mujeres. Sí, sí. Es así. Qué maravilloso. Con ese, eso te iba a preguntar, como que te dejamos hablar porque te iba a preguntar. Uno dice, el sueño es este y me une con este otro montón de mujeres. ¿Y cuáles son esas, eso que se va encontrando en el camino? ¿Qué lo facilita y qué es lo que lo dificulta, viste? No sé si es fácil qué lo facilita, porque un poco lo has contado, y que tiene que ver con que todas tienen esa mirada cooperativa, mancomunada, colaborativa. Así que es una gran cosa, no es encarar un laburo. Sí, pero yo creo que cuando hay mujeres laburando, mujeres en conjunto, hay una lógica diferente. Lo que tiene que ver con la industria de la música es todo muy jerárquico. Uh-huh. Y bueno, con la parte de la técnica, que sería los costados y atrás de los escenarios, es todo muy jerárquico, que el director de escenario y de así para abajo. Y el asistente. Claro. Y también en qué lugar se pone a les músiques, a les artistas. ¿Cuántas veces les artistas rabean un montón con los sonidistas? Muchas compañeras músicas que también llega un momento donde les apagan los micrófonos, donde no les dan mucha bola. Entonces, nosotras planteamos una lógica diferente, rompiendo esta jerarquización que es muy propia de la industria de la música, y también poniéndonos nosotras en el lado de música y de público, porque estamos en ambas. Uh-huh. Entonces, ahí creo que esta lógica de las mujeres, de las pibas, que es diferente, es como lo positivo, lo que nos facilita. Anita, perdón, ¿y cómo sería la manera de contactarlas a esta cooperativa sonora en caso de necesitar por ahí este tipo de trabajo técnico, ¿no? De sonido, ¿cómo se las ubica? Nosotras estamos en redes, como Cooperativa Sonora, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y tenemos un teléfono. Ay, ay, ay. Que lo podemos pasar. Que lo vamos a pasar. No es el mío, porque hay una compañera en ese rol. Muy bien. Pásalo vos. Pero pasamos el de la cooperativa. Ahí andan dando vuelta algunas tarjetitas. Siempre que podemos, entregamos tarjetitas. Está ya muy que las genial. Mandamos a hacer. Bueno, así que anoten 2615-70-9570. Muy bien, qué hermoso. Servicios de sonido en vivo. Para en teatro también trabajamos, fiestas, casamientos, divorcios, peñas, carnavales, bar mitzvah, recitales, bar mitzvah, bautismo, de todo. Perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Anita. Muchas gracias. Un gracias, placer Anita. Que seas parte de este elenco. La verdad que gracias. Sí, la verdad que sí. parejas que nos engloban y surgen tan dentro de mí. Ese caos que nos rodea y junto a eso que cae, tan absurdo y ajeno a mí. Será este suelo hoy que empieza a ser por el delirio y de atar. No lo pienses, ay no, no, vos tenías que ser hoy eso de mí que antes no era todo. De tanta ilusión y tu tangible relato, que tan de vos, tan de los dos, tan de todo, que nos hace temblar. Parejas que nos engloban y surgen tan dentro de mí. Ese caos que nos rodea y junto a eso que cae, tan absurdo y ajeno a mí. Será este suelo hoy que empieza a ceder por el delirio de atar. No lo piensa y no, no, vos tenías que ser hoy eso de mí que antes no era todo, no. Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, radio comunitaria. FM 88.1. Estamos acá en La Rendija y seguimos pensando, hablando sobre los sueños, sobre las utopías, sobre esos proyectos que encaramos para cumplir nuestros sueños, esos proyectos independientes, y tenemos una invitada acá sentada. Me ha tocado la tarea, hermosa tarea, de presentarla. Ella es una compañera artista, trabajadora, independiente, encara muchísimos proyectos. Tiene ahí como... Generalmente me invita a esos proyectos que encara. Perdón. Perdón. Muchos proyectos. Por eso la estoy presentando acá, una amiga, la Pame Hugh, con ese apellido tan Hugh. Hola a todos. Ella es artista visual, música, le podríamos decir, mimo. Mima. Mima. Ah. Mima. Acróbata. Claro, sí. Sí, sí, da talleres. No sé qué no podría ser la PAME. Una multipame. Una multipame. Y viene justamente a... Trámites. Los trámites. No podría ser. No podría ser. cocina, y cocina muy rico. Bancaria. Ah. Abogada. Docente también. Bien. Y hoy, ¿qué nos vas a traer, Pame? ¿Nos vas a invitar? ¿Nos vas a contar? Algo con bicha. Bicha me suena. Bichas. Bueno, la bicha maluca es culebra. Diablo para la Real Academia. Monstruo antiguo. Animal fantástico con torso de mujer. Bestia, mutante, observadora. Es trenza americana que nos invita y nos encuentra, en este caso, en una hermosa varieté. La bicha es el nombre que recibe un proyecto que iniciamos con una amiga, colega, compañera, que es la Juli Mucarcel, y que tiene que ver con generar un espacio escénico una vez al mes. Esa es nuestra idea o nuestra intención, al menos generar un ciclo en el que actúan o presentan sus artes mujeres, artistas mujeres, de Mendoza, capital, y algunas visitantes a veces. También tenemos esa suerte de poder hacer algún puente ahí con alguna compañera que nos visite. Hay una república separatista de San Rafael. Yo soy un poco puente con la república separatista de San Rafael. ¿Esas cuentan como artistas extranjeras? Son extranjeras, sí. Muchas hablan otro idioma también. Bueno, yo no he ido. No, vos sos de allá también, yo te conozco de allá. Así que no te hagas la otra. Y no me han invitado. Bueno, entonces, bueno, nuestra intención también es que en cada bicha venga una artista sanrafaelina. Sí, esa es una de nuestras intenciones. Vamos, cupo femenino sanrafaelino. y bueno, todo lo que eso significa. Bueno, y ya tuvimos una ocasión de encontrarnos en el Teatro La Colombina. En mayo fue la primer bicha. Donde tuvimos cita en mayo y un domingo nos pudimos encontrar a hacer una varieté hermosa donde participaron 6 números diferentes artísticos. No me gusta mucho decirles números porque no creo que lo sean, pero bueno, es el código que se usa es para la jerga. Escenas artísticas, intervenciones de diferentes, sí, de diferentes lenguajes, disciplinas. Que fue muy muy mágico la verdad, pero bueno, con la Julia en realidad sentimos como artistas la necesidad de que se generara ese espacio, entonces no lo estamos generando como productoras o como gestoras directamente, porque bueno, no es lo que más hacemos o sabemos hacer, pero sí como artistas que necesitan ese espacio, un espacio cuidado en donde en los camarines podamos acompañarnos, estar tranquilas, y donde podamos nosotras abrazar y acompañar el proceso artístico de nuestras compañeras mujeres. Es un momento en donde se difunden los materiales artísticos que se vienen trabajando acá, y hay tanta producción que necesitamos que sea un ciclo, que sea una vez al mes. Así que está abierta la propuesta a que nos manden propuestas justamente de distintas formas, formatos. Es más que nada escénico, ¿sí? Es este espacio, pero también hay una compañera artista visual a la que le pedimos que le diera forma a la bicha, la Maru. Y me suena. Siempre nos escucha y está también la radio. Nos manda mensajitos también, nos manda audios. Y bueno, la Maru nos cuenta un poquito lo que fue para ella la primera bicha. Y si quieren, escuchamos el audio de la Maru y dale. Después les sigo contando más. Soy la Maru Paganini. Soy la bicha que dibujó a la bicha. Recibí la invitación de sumarme a participar de las varietés para poner en líneas a la bicha. Tuve que imaginarme cómo sería esa tal bicha maluca que amadrinaba estos eventos. Me la imaginé con unas trenzas andinas y una falda de serpientes cruzadas al estilo Coatlicue, que es una deidad mesoamericana, madre y abuela de dioses y diosas del Antiguo México. Esta bicha, que acá resignifica su nombre y le quita la idea de mal agüero que se le ha asignado, esta bicha con mayúscula, tenía que tener su lado brujeril bien activo. Por lo que la primera vez que la dibujé, sus pelos eran víboras trenzadas y sus manos sostenían un canasto de hierbas recolectadas, representando un poco la idea de la recolección del alimento medicina, de la cultura como cultivo. La bicha maluca venía a amadrinarnos con ideas de grupalidad de mujeres trabajando, gestionando, produciendo y haciendo arte juntas. Y así se nos convidó en el primer evento. Danzas, acrobacias, títeres, humor, música. Ese día también expuse varias de mis ilustraciones. Parece que las bichas nos quedamos enroscadas porque nos va gustando esto de estar juntas, compartiendo. Me volvieron a invitar a que me imagine a la bicha otra vez. La bicha, en esta nueva edición, soltó el canasto, las hierbas y se puso varietera. ¿Qué mejor que esos atributos en su cabellera para que la ayuden a trepar en una peculiar danza aérea en esas sogas bichescas que no son sogas, que no son tela, que no es trapecio? Son enormes víboras que la sostienen en su vuelo, porque de eso sabemos mucho nosotras las bichas, de sostenernos entre nosotras para poder volar. Hermosísima la descripción. Hermosa. De Maru. La Maru. Aprovechamos a saludarte, Maru. Hola, era poeta también por ahí, me parece, sí, ¿no? Sí, qué bonito. Qué orgullo. Bueno, y bueno, y les invito a la próxima varieté. ¿Cuándo es? Es el próximo viernes 14 en La Colombina, que es en la calle Balcarce, al 220 de Godoy Cruz, a las 21:30 horas. En esta ocasión van a haber nuevas bichas, más bichas. ¡Ah, qué bicherío! No es que todo, es un bicherío total, una bichería total. El serpentario es un poroto, mira. ¿Así se llama? Serpentario. Sí. Ah, bueno. Si no te dijimos nada, porque está bien. Ah, bueno. No te vamos a hacer quedar mal. Ah, bueno, bueno. Bueno, en la primera edición hubieron bailarinas, acróbatas, malabaristas. Para quienes no conocen, el formato de varieté es un encuentro en el que se presentan eso, diferentes escenas que no necesariamente tienen conexión con una con la otra, artísticas, escénicas. Yo tuve la posibilidad de estar en la primera. Me pareció verte. Sí, ahí estaba, muy linda. Y algo que se habló en esa varieté, que tiene que ver con esto de el sombrero. El sombrero, bien lo dijiste. Qué bueno que no dijiste. Ay, cuéntenos, yo no fui. Claro. Contame. Ahí la tenemos a la Pame, que nos cuente. La valoración consciente del espectáculo. Esa es otra de las cosas que decidimos abordar con la Juli, que se estaba utilizando. Un poco a conciencia desde todas las partes, desde la situación actual, desde que nos interesa que pueda ir la familia completa también, o quienes no tengan en ese momento puedan ir a apreciarlo también, pero sí la valoración consciente, entendiendo lo que sale o puede salir un espectáculo, el trabajo de las compañeras, el trabajo de la producción, el sostenimiento de los espacios. Entonces se decide como entrada, como una valoración consciente al sombrero. Ya no se usa más decir a la gorra. Así que lo vamos a decir bien, así al sombrero, a la peluca, no sé, cualquier cosa, pasamos lo que tenemos ahí. Mira. Y bueno, para que la gente pueda ir, pese a todas las condiciones, uh-huh, situaciones, y pueda valorar el espectáculo con lo que tiene. Y bueno, un poco eso es lo que charlamos, ¿no? Y que ese es nuestro trabajo. pero justamente y sobre todo también que se entere de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, desde lo que se está produciendo artísticamente por las mujeres mendocinas. Y no solo encontrarnos esa noche, que esa es un poco el motivo, el fin, digamos, la cumbre. Ah, esa noche es un ratito, sucede ahí, pero lo que nos interesa en esta gestión es abrazarnos desde que nos convocamos, saber qué es lo que va a hacer cada una, acompañarla en el darle la importancia a lo que va a hacer cada una en el nombre, ser nombradas. Nos interesaba y nos parecía loca la definición de la bicha. En una de las definiciones que buscábamos era, se le dice bicha a la culebra, porque dicen que es de mal augurio nombrarla la culebra en muchas culturas, ¿no? Entonces nos pareció ahí como bastante particular eso, ¿no? Como parece de mal augurio nombrarnos a veces, ¿no? Que no lo sea. Entonces nos vamos a nombrar con mucha fuerza y a generar el espacio. Qué hermoso el poder de la palabra. Nos juntamos este viernes a las 21:30, viernes 14, el próximo viernes sería 14 en la Colombina, a las 21:30 al sombrero. Qué hermoso. Hermoso, Pame. Yo recién me hacía la chistosa, sí, nos ha llegado la invitación. Y es como un honor, claro, y ya me da muchas ganas de ahí de compartirlo con hermanas músicas, así que me dan muchas ganas de estar ahí. Está buenísimo, está zarpado. Qué alegría. ¿Nos vamos con una música, quiere? Bien, nos vamos con una música de la Cami Millán, otra compañera artista, música que hace unas canciones hermosas. Estás escuchando La Mosquitera. tardes, queridos compañeros, amigos de la rendija. Bueno, hoy es un día muy importante, el día del periodismo, pero ustedes son los periodistas, comunicadores sociales, ustedes los que nos hacen ver las cosas, creer en la verdad. Y hablando de los sueños, yo les voy a contar uno que tuve hace muchos años, que se me cumplió, que fue ir a Cuba. Un sueño muy grande para mí, que lo realicé y que me ha hecho muy feliz. Lo quiero compartir con ustedes, hermosos. Qué lindo programa, me encanta. Cariños y abrazos para todos. Estás escuchando La Mosquitera. Gracias, Ana, por ese audio. Queremos agradecerte. Es la mamá de Vale Rivas, nuestra compañera y queridísima Vale. Hermosa Vale. Sí. Con Vale compartido los años nuevos del sur, pero actrizaza. Uh-huh. Así que un besote para vos, para tu mami, cuando preguntamos acerca de los sueños. Hablando de los sueños, recién hablábamos con nuestra compañera, con la Pame Hugh, de todo, de su camino, de esta búsqueda, en forma colectiva, mancomunada. Y ahora me gustaría preguntarle, recién hablaba de la bicha, y ahora sobre Alondra. Claro, porque en este camino de los sueños que uno va teniendo, se va encontrando con otros seres que tienen también sueños. Y muchas veces esos sueños son los mismos y muchas veces son sueños colectivos, se van y voladores. Se van juntando. Sí, y ustedes saben que, ¿qué es la alondra? No. La alondra es un pajarito, un ave, que con su canto aleja a aquellos bichos malos que quieren destruir una planta, por ejemplo. Así sale en los libros de zoología. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con el arte. Cuando leí eso pensé, ¿cuánto tiene esto que ver? Uf. Porque muchas veces ese trabajo del artista, ¿no?, como el de la alondra, a veces no se ve con tanta claridad, pero con ese canto, con esa pintura, con esa imagen, con esa palabra, con ese movimiento, se alejan muchos bichos feos, ¿no? ¡Qué hermosa esa imagen! ¿Ustedes se lo pusieron por eso, Pame? Sí, sí, por eso, porque nos gustaba que empezara con A, como que nos abría ahí. Un origen. Abría. Porque nos gustaba la idea de que la alondra canta en vuelo, eso también. Hay otra alondra iniciadora acá, fundante. Alondra iniciadora fundante, la Pauli. ¿Y entonces alondra, qué es alondra? Más allá de que del pájaro. Ave. Ah. Uh-huh. La alondra es un colectivo de mujeres, pajarracas, que... toda la fauna te trajiste. Toda la fauna. Hoy traje todo. Recién eran reptiles para el que recién se engancha. No, y ahora las pájaras, las partes de las pájaras. Qué hermosas. Bueno, es un colectivo de mujeres talleristas. Inicialmente el espacio se genera un espacio, eso, que quieren generar un espacio en el que puedan compartir sus saberes y aprender sus saberes. En un espacio cuidado, con metodologías a través del juego y no fundamentalmente no competitivas, y en un espacio sin patrón. Entonces, para eso, el espacio mayor que nos abrazó y nos generó el lugar físico para construirlo fue la casita colectiva, que lleva el lema de trabajo sin patrón, que nos abre hermosamente el lugar también, y hace 2 años nos permite construir dentro de ese gran espacio, de ese gran colectivo, nuestra colectiva. Es como, parece como una carpa de circo cuando entras color hincha ahí en el galpón un poquito gris, que ahora no, ahora está hermosísimo porque lo han arreglado, porque le han hecho un montón de cosas muy bonitas. Y bueno, nos tocó con las muchachas reciclar un espacio, construirlo, construir un piso de madera necesario para nuestros talleres acrobáticos y de juego en primera instancia, y poner estructuras metálicas arriba, cerrar, armar, poner, pintar, sacar. Fueron 2 meses, Pauli, vos me corregirás, 2 meses o más en el puede inicio. Un poquito más, sí. Manija, intensos, manija intensos. Era la palabra que nos corría, sí. Ese tiempo, un invierno donde no tuvimos fines de semana ni feriados, que nos juntábamos desde la mañana y terminábamos a la noche. Meta sierra ahí. Máquinas. Aprendiendo también a manejar un montón de herramientas y a construir cosas que nos parecían gigantes, pero entre todas pudimos, y muchas veces con ayuda que logramos tener. Uh-huh. Hicimos sorteos alocados para juntar dinero y fondos, y y bueno, con eso fuimos, bueno, también amigas que nos ayudaron con materiales, que aprovecho para nuestra madrina darle un abrazo, a la Analía Garcetti, que nos amadrinó con el piso, nos ayudó, Analía y Gustavo nos ayudaron muchísimo en esa primera instancia. Necesitábamos generar un espacio donde poder enseñar y transmitir y generar grupos de taller no formal, digamos, de educación no formal. En que pudiéramos encontrarnos con otros valores. ¿Y actualmente qué talleres están? Actualmente los talleres que funcionan en el espacio son aéreos. Tenemos la política de que las talleristas seamos solo mujeres. En un principio éramos solo mujeres las que lo iniciamos, pero también hubieron talleres talleristas varones. Uh-huh. Por momentos así esporádicos. Bueno, ahora hay una decisión de que las mujeres seamos las talleristas, y hay talleres fundamentalmente aéreos, ¿sí? De acrobacia en tela, de trapecio, de acrobacia integral para niñas, muy hermoso ese grupo. Eso es lo que tenemos en la casita colectiva. Hay una página en Facebook y en Instagram que pueden buscar, Alondra Espacio de Vuelo y Juego. Y ahí está toda la información de los talleres, los horarios, los teléfonos para consultar. Y bueno, no dude de acercarse y probar. Está abierto para todo. No hace falta tener una condición física especial ni un peso, porque muchas veces me han preguntado, ¿es necesario si soy pesada, si soy gordita, si soy...? No es necesario, no es necesario nada de eso, solamente ropa cómoda, predisposición. Pueden ir varones, mujeres, personalidades no binarias, son súper invitadas, está todo bien, es un espacio cuidado y queremos aprender a compartir. Gracias, Pame, qué maravilla. Buenísimo. Todos invitadísimos. Bueno, para el que recién se engancha, estábamos hablando con la Pame Hube, que acá compartimos este espacio artístico, también independiente, que es el Equilibrista. Así que dijimos hoy, con este tema de lo independiente, tenemos para ser dulce ya acá de arrancada nomás con los que estamos. Así que... si quieren, los invito a escuchar una música que tiene que ver con lo que me gustaría comentarles. Buenísimo. La chacana con sus cuatro puntas puso el equilibrio. Repartió la tierra, procuró los límites a la piedra con el mineral y cuadró el trabajo. Diseñó las terrazas donde germinaba el maíz que el agricultor sembraba pacientemente. Diseñó las ciudades donde el pueblo seducía al amor y lo hacía bajo el amparo de la luna. Diseñó los caminos por donde transitó la cerámica, la orfebrería, la arquitectura y, sobre todo, emigró con la música, guiado por la Cruz del Sur al encuentro de los cuatro puntos cardinales. Cuatro son los elementos con los que comparte su energía. Cuatro son los suyos con los que compartimos la vida. Cuatro son las estaciones que regulan e intrigan. Cuatro son los vientos que bañan la serranía. Y cuatro son los sueños que nos guían. Alimento, trabajo, tierra y familia. Lo que sonaba era un trío, el trío Esh Alcaraz Melchiori, a modo de presentar parte a alguno de los compañeros con los que integramos el Año Nuevo del Sur. Estamos en el mes de junio y con eso se acerca el solsticio de invierno. Con el solsticio de invierno, el inicio de un nuevo ciclo acá en el hemisferio sur. Así que la verdad que con esto de los trabajos independientes, contarles que viene siendo ya la 17ª edición en el Teatro Independencia, que va a ser los días 22 y 23 de junio, justamente alrededor del solsticio mismo. Y somos un colectivo de artistas independientes, es un espectáculo integral de músicos. Me quedé pensando en que también recién le podría haber preguntado a la PAME cuándo compartimos ese espacio. Artistas visuales, audiovisuales, actrices, actores, escenógrafos, escenógrafas, técnicos en general, dramaturgia. Así que por eso digo integral, porque en torno a contar esto, ¿por qué empezar a celebrar un año nuevo? ¿Por qué celebrar el año nuevo el 21 de junio? siendo que lo estamos celebrando en diciembre. Si, ¿qué es esto? Si es una invitación a celebrar dos años nuevos en un mismo, año. Entonces, en torno a esta temática, es que armamos como un espectáculo, como que habría un cuentito en torno a ese cuento, al cómo se cuenta, qué es que armamos todo eso. Comenzó con el Baldo Delgado, que es un charanguista, amigo, hermano, que ya no está en este plano y nos dejó ese regalazo. Nos sumamos, empezó pidiendo una fecha él, me acuerdo que empezó pidiendo una fecha por el Quintanilla, en torno a esta fecha, al 21 de junio, y él siempre le puso Año Nuevo del Sur. Se pedía una fecha él como músico independiente y le rendía su homenaje a este momento. Y invitaba, en su momento invitó a la Sandrita Maya, invitó a la Gladys Ravalle, a Ulises Naranjo, y uno decía un poema, él hacía un tema en el charango, y eso que parecía ahí primero medio como tipo como números, como varieté, se fue agrandando, y hoy podemos decir que es algo, un gran espectáculo. Sí, un gran espectáculo y en construcción, y que siento que nos trasciende y que ahora nos toca conformarlo. La verdad que nos atraviesa de una manera muy maravillosa. Es un espacio de mucho crecimiento. Así que, bueno, están súper invitados. Siempre nos dan ganas de repetirlo, de llevarlo a otros lugares. Hay como unas invitaciones. Hay un año que fuimos al desierto, mal dicho desierto, pero fuimos a las lagunas de Guanacache. Donde allí actualmente lo celebran. Claro. Celebran esto de que el sol llega a su punto máximo, ¿no? Digamos, la Tierra con respecto al sol llega a la distancia máxima. Por lo tanto, ese es el día, la noche más larga y el día más corto. Y a partir de esa vuelta que comenzamos hacia los días más templados, a los días más largos y a las noches más cortas, ese detenimiento, solsticio es eso, es sol quieto. Se celebra como una vuelta a la vida, una vuelta, una nueva vuelta al sol. Convengamos que los países que le instalaron acá en Sudamérica la celebración el 31 de diciembre alrededor del solsticio de verano nuestro, es porque ellos lo celebran bien, ellos lo celebran en su solsticio de invierno en el hemisferio norte. Por lo que queda, ellos lo festejan bien con su invierno. Bueno, otra de las cuestiones culturales que sin mucho cuestionamiento las hemos venido heredando, abrazando, sin cuestionarlas mucho, y es por eso que celebramos nuestro año nuevo de manera occidental, la manera en nuestro solsticio de verano, cuando no hay ningún comienzo. En realidad, en nuestro solsticio de verano hay toda una cosecha, estamos en el apogeo. Así que la verdad que para nosotros es un desafío siempre cualquier temática que va en torno a esto. Tomamos la chacana que es la cruz andina, y sobre ella recorremos. Hay mucha información ahí adentro de esa chacana, no solamente las cuatro estaciones, sino también los tres planos. Bueno, toda la geometría sagrada que ya nuestros antiguos podían verlo observando el cielo directamente. Esta Pachamama, que es madre tierra cósmica, que incluye las estrellas también. Todo, o sea, el todo. Así que, bueno, quedan súper invitados. De hace un tiempo esta parte, más que en forma independiente, venimos haciendo como una coproducción también con el teatro, muy, muy contentos de que estamos formando como parte de la agenda anual del teatro. Siempre nos bajamos, termina el Año Nuevo del Sur este año, el 23 de junio, ya estamos hablando de la próxima fecha del año que viene. Así que en las últimas oportunidades ha sido una coproducción con el teatro, en cuanto a lo económico, como para poder solventar algunos gastos. escenográficos y de cachet. Y por lo demás, siempre pretendiendo que sean entradas populares para que nadie se quede afuera. Y por eso también lo de las dos fechas. Así que bueno, sería hermoso que nos viéramos. Está en pleno proceso. Les vamos a hacer acordar más adelante. Pero nos falta tanto, ¿eh? Nos falta tanto. Así es que ahí no, vamos a estar. La verdad que nos falta tanto. Teatro Independencia, 22 y 23 de junio a las 21 horas. Año Nuevo del Sur, Volver al Origen. Parte de la Bohemia Compañía Teatral, los invitamos al Festival Bohemio 2019, que se realizará todos los sábados de junio en La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. A partir de las 21 horas, los esperamos con una previa con comida, bebida, feria artesanal y después a las 22 comienza la función. Este sábado 8 de junio, tenemos otra vez Sopa, de Sol a Sol Teatro, que dirige Ernesto El Flaco Suárez. Los esperamos a todos para compartir una gran velada. Bien, ahí nos escuchábamos una invitación que va a estar prontito, que había hablado el Kike en el programa anterior y que queríamos volver a pasar. Y ya que estamos de invitaciones, ¿sí? Les recuerdo, mañana va a estar la Vida Feria en el barrio Cano, ¿sí? Tempranito en la mañana. Y en esta oportunidad quiero hacer una invitación especial, ya que hablamos de proyectos independientes. Estoy en dos proyectos independientes, uno llamado UFA, que tiene que ver con juegos, ¿sí? Juegos y ilustraciones originales, sin estereotipos de género. Y bueno, nos pueden encontrar todas las redes como UFA. Y mañana en la Vida Feria. Y otro proyecto también que se llama PUCU, P-U-C-K-U, Diseños Reciclados. PUCU significa hermana en huarpe y justamente con mi hermana estamos realizando una serie de objetos de diseño con maderas reutilizadas y vidrios. También vamos a estar mañana en la Vida Feria por si quieren acercarse a comer algo, a disfrutar, a comprar un regalito. Todo bienvenido. Qué grande, muchas gracias, ojalá pueda acercarme. Sí, muy bien. Mire, nosotros queremos agradecer muchísimo a la gente que nos está apoyando, que nos manda mensajitos, a Miguel, a Anaí, que los queremos enormemente. Estuvieron con nosotros el tercer programa, ¿tercero o segundo? No me acuerdo, creo que el tercero estuvieron con nosotros. El segundo. Así que gracias por tanto cariño, por escucharnos siempre, así que el cariño es mutuo. Con respecto a un poquito a esto que escuchábamos de este audio de Federico, habíamos escuchado a Federico Botaro, que es uno de los organizadores de este festival, Festival Bohemia, que justamente parte de un elenco que es el elenco La Bohemia, que es un elenco que nace independiente y que bueno, que en un momento tuvo la utopía, ese sueño de bueno, hagamos una obra, hagamos dos obras, hagamos tres obras. Che, ¿y si hacemos un festival? Bueno, y este año, bueno, el segundo festival Bohemia, porque el año pasado les fue muy bien, dijeron, bueno, y hagamos talleres. Y bueno, así que pueden estar atentos para esto, no solamente de ver todos los sábados, nosotros lo vamos a estar promocionando, y quizás los tenemos acá la semana que viene, también hablándonos un poquito de su experiencia, no solamente en el festival, sino también en su vida de teatro, haciendo teatro independiente. A mí ahí nomás se me vino a la cabeza una frase que hace muy poquito escuché, y que en realidad, si bien habla acerca del teatro, yo creo que también habla un poco del arte en general. A ver, se las voy a leer. La frasecita dice así: creo que el teatro es, durante algunas horas, una utopía. Personas que respiran juntas, que no se matan, que no se pelean todo el tiempo, que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser. Esto lo dijo Ariane Munokhine. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero me parece muy válido en realidad para todo el arte. Es ese momento, el arte nos permite ese momento de poder juntarnos, de no matarnos, de no estar en competencia con el otro, sino todo lo contrario, de, de convivir y aprender a convivir con el otro, y en realidad es esa utopía o ese reflejo de lo que podría llegar a ser el mundo si en realidad le pusiéramos pilas para que así sea. Bien. Vamos ahora a la parte final ya de nuestro programa. ¿Y que entonces qué estaríamos presentando? Y lo que vamos final? A presentar ahora es uno de los capítulos que hemos grabado de El Equilibrista. Así que los vamos a dejar a todos escuchando este capítulo y esperando que les haya gustado el programa, sí. Saludándolos, esperándolos para el próximo viernes. Exacto. Muy bien. A ver, escuchemos. Siempre hablé largo y tendido con Marcelo, mi hermano. Lo hicimos siempre. Y no hay poder que nos impida seguir haciéndolo. Nunca fue importante el lugar o la distancia. Siempre pudimos comunicarnos. Aquí cuento varias cosas de las que él sigue contándome. También cuento lo que necesito sacar del cuerpo, porque es bueno compartir y recuperar el humor. Cuando escribo, se amplían los espacios y desaparece el tiempo cronológico. Así muchas cosas las vi en ese espacio del alma y luego pude presenciar su realización. En todos los casos, la inspiración es fruto de nuestra búsqueda de verdad y justicia. Nunca dijeron nada, nunca reconocieron nada, de los cuerpos de los compañeros nada, de los niños y niñas apropiados nada, y ahora se murieron. Todo llega, la verdad va a salir a la luz del modo menos pensado. Mira, está amaneciendo. La casa era una cueva que tenía rejas hasta en las puertas internas, todo bajo llaves y candados. Hasta los roperos que estaban hinchados de ropa y objetos robados. ¡Ay, vecina! ¡Mire lo que nos ha pasado! ¡Mi marido! ¡Ay, tan bueno! ¡Mire, nunca nos dejó faltar nada! ¡Ay, vecina! ¡Mi más sentido pésame! ¡Mírelo! ¡Si parece que estuviera dormido! Sí, vecina, tan sola que se ha quedado. Por favor, lo que necesite usted, lo que necesite, me avisa, ¿sabe? Mire, le traje unas masitas para pasar el mal trago. ¡Ay, qué linda! ¡No se hubiera molestado! Ay, no. Faltaba más. ¡Pero qué quisiste! ¡Y yo a dieta! ¡Ay, qué pena! Ay, bueno, muchas gracias y hasta luego. No, querida, no, ni loca, la dejamos sola en un momento como este. No, dale. No se diga más. Permiso, nos unimos al rezo. Permiso. Ay, Dios te salve. Escuchá, vos, escuchá, mirá. Mirá ese pobre bicho. Mirá, el pobrecito. El gatito, ¿cómo se nota que lo extraña? Ay, ¿no? Sí, ha quedado en shock el pobre, con la vista pegada al techo. Y es que los animales presienten todo, ¿viste? No te digo. Ah, pero ¿viste lo que hizo esa mortaja? Ay, man. Sí, la puntilla de la mortaja. Me muero. Che, cuánto lujo en esta casa. Pero lo que sí te digo sido, mira, poca gente, poca gente. Sí, pero mira qué nivel de gente, nena. Bueno, sí, escúchame una cosa, decime una cosa. Ese que está en la esquina, ese que está ahí parado, mira. Te veo cara conocida, ¿no salió en el noticiero? Cónsul, la verdad que soy una despistada, nena. ¿Por qué? Si es la mano derecha del gobernador, siempre está ahí al lado ahí. ¡Qué estúpida! ¿Cómo no me voy a dar cuenta, por favor? ¿Y aquí el otro? El pelado. Es el de traje gris, el del maletín. Médico de cabecera. Seguro. Ese. Sí, viste que me cae la cara. Y una pregunta más. Esa, la morochita. Esa. La ¿quién es la que está sentada ahí al lado de la viuda? Pajito, no, si es la hija, Consuelo, la hija, Vivate. Ay, bueno, y yo qué sé, si no se le, ¿cómo me voy a dar cuenta si no se le parece nada? Pero que, ¿no acaso? No sabes todo lo que se decía de él y todo lo que se sabe. Callate, que ahí viene, dale. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el difunto vio todo. Vio muy bien como el médico miraba a la hija y a la mujer. Sí, el gato ahí sin despegarse del médico, que pidió lavarse las manos. ¡Qué crápula! Lavarse las manos cuando las de él están tan enmierdadas como las de todos. Así fue viendo el cortejo, que llegaba sin prisa al cementerio, pero no consiguió concentrarse mucho, porque los maullidos lo distraían y como pesaba tan poco y podía captar desde esa altura, que no era mucha altura, pero sí la suficiente, entonces pudo seguir todo lo que hacía el gato corriendo tras la cartita, hecha bollito, saltando por las calles, trepando por los árboles, esquivando vehículos, hasta llegar al basural en la otra punta de la ciudad. Anoche salí a caminar, llegué a la esquina, espérate que te hago, mira, con esto. Anoche salí a caminar, llegué hasta la esquina, estoy re fantasma. No te sabes la letra, Mecha. Pará, que te la hago de nuevo, Bueno, anoche salí a caminar, llegué hasta la esquina. ¡Uy, estoy levantando! Anoche salí del basural. No, ya le cambiaste la letra. Bueno, basural. Dale, ya. No, como que no tenés memoria, vos, Mecha. Bueno, se me confunde. Pero después, ¿qué te pasa? También, te sale bien, bueno, al final. Bueno, sos recalentona. ¿Qué? Dale, ponete a laburar, dale, que se manda fiesta. Pero mira, no me vas a hacer pasar la contentura de anoche. Qué bien que la pasamos. Sí, bueno, uy, dale, me encantó, amanecí. Se me pegó esa... ¡Ponete a laburar! Y bueno, y dale, pues entonces pasame la bolsa, querida. ¿Qué? Dale. La bolsa. Dale, mamita. Escuchame una cosa, negra. Pasá la voz. Mirá a tu alrededor. O sea, observarte alrededor. ¿Qué es lo que ves? Bolsa, negra, bolsa. Grande, chica, bolsita, bolsota. Pero o sea, estamos en el medio de basural, negra. Lo único que hay son bolsas. Y vos me pedís una bolsa, me pedís. ¿Qué bolsa querés que te traiga? Mecha, yo he escuchado en la radio que te va a hacer mal toda esa calentura. Calmate. Pásame la bolsa más copada y hacela corta. La haces muy larga, Mecha. Pásame la bolsa, es la más copada, esa que tenía ahí al lado. ¿Esta querés? Sí. ¿Esta? Sí, a ver, dale, toma. Pues. Dale, toma. Dale. Bueno, escúchame. Mecha. ¡Mecha! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Déjame en paz! ¡Déjame trabajar en paz! ¡Pero mira! ¡Pero no ves! ¡No ves! ¿Qué mierda es eso, negra? ¡Ay! ¿Qué es lo que es eso? ¡Pero no ves! ¿Me querés decir qué es lo que hace un milico muerto acá en el medio del basural? ¡Va! ¿Y vos cómo sabés que es un milico el que está muerto? Pero no ves. Ay, no ves nada, vos, Mecha, ¿qué hiciste tú? Es que no ves que va descalzo y con la condena a cuesta. ¿Me querés decir? gato de mierda. No sé por qué no lo maté, si me hubiera resultado tan fácil. Pero por estar tan ocupado a cargo de tantos operativos, y esos subversivos no nos daban descanso. Cuando no era una acción, era la otra. Y ahora si alguien llega a encontrar esa carta. Trae ese papelito, gatito. Vení para acá. Vení para acá. ¿Y qué va a venir a hacer acá? Y estoy seguro, eso es clavado, cuando andan por acá, es que seguro que se ha venido para querer arreglar algún mocazo que se ha mandado en vida. Eso es siempre, pasa así, Mecha. Vos decís, mira. ¡Cállate, dale! ¡Cállate! Tanto cantarle al fantasma que estás... ¡Dile ver fantasmas por todos lados! Dale, ponete a Laura, dale, manza un personaje vos, el fantasma, Y nos estamos yendo. Sí. Nos estamos yendo. Entonces nos vamos agradecidos, ¿verdad? Muy agradecidos y no por mucho tiempo nos vamos. No. Yo quiero agradecer personalmente a las dos invitadas que tuvimos hoy día en este programa, la Ana Clara y la Pame Hugh. Hermosas, gracias. Que por suerte pudieron venir y acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias. Y será hasta el próximo viernes y agradecemos a los que mandaron audios y a los que nos escuchan. Sí, los que nos recordaron que hoy es el día de que Mariano Moreno... Exactamente, falleció. El periodista. Súper importante. Mira, un antecedente del periodismo deportivo. Deportivo. Independiente, quise decir. Oh, claro. Qué furcio feo. No importa, negra, pero fue. Por el equipo independiente, me dice acá la PAME. Por eso me confundí. Periodismo independiente deportivo. No. Nos estamos viendo. Chau. Gracias. Chau. Queridos.